candidato a la alcaldía municipal Margarito Pérez y Pérez realiza hoy su primera gran concentración popular y por consiguiente pronunciará su primer discurso político de la campaña. Correligionarios, como presidente del partido de abajo y tío del sobrino que está aquí arriba, les dijeron estas palabras. Aquí presente les presento a Margarito Pérez y Pérez, futuro alcalde de los otros. Cundo, póngase águila subalterno. Se fija quiénes aplauden y quiénes no. ¿Y qué piensa hacer con los que no aplaudan? En cuanto sea alcalde, les mando a cortar el agua. No, Margarito, eso es malo. Usted vigila a los hombres y apúntenlos. Hay que averiguar el resto que arrastra. Bueno, hombre, que hable Margarito, hombre. ¡Que cante, hombre! ¡Que cante! ¡Que hable, hombre! ¡Que cante! Vaya, Margarito. Quieren que usted hable. Ay, Dios, hombre, que con lo desvelado que estoy, hombre. Pero se aprendió bien el discurso, ¿verdad? Hasta las 3 de la mañana estuve yo aprendiéndomelo de memoria. Sí. Dicen que los discursos que se aprenden de memoria son más chorris, hombre. Ya ve usted al general. Ay, a ver si sal. Trajo el discurso. Aquí está. Aquí lo tengo. Échemelo. Ahí le voy a ir diciendo si se le olvida, o yo. Hasta bueno. Bueno, hombre, ¿qué pasa? ¿Que no habla Margarita? ¿Me queremos oír? Está agarrando fuerza, hay que esperar, hombre. No, espere, ya, hombre. Ya va, tío, compatriota, en este día en que se encrespe el ósculo de la adversidad y tarantella el fragelo de la oscuridad, los hombres humanos de esta humanidad debemos enfrentar la situación del cálculo nacional del país. ¿Qué dijo vos?